Amechtapalo, bueno, Kniwan, Nesnotokai, Rosalinda Heredia Hernández, Nicayot, Nican, Xolalconet, Talcintan, Sinacapan, Juan, Nicpia, Sempual, Juan, Mastak, Xiwit. Ne, Nikinishekana, Nejin, promotores en programa de producción orgánica, de Nicanto, sepan. Bueno, Tehuan, Tikishekowaske, Ten, más que Chihuani, Nejinto, productores en Kuntastekitini. Tomás Egualigniwan es que con Caltía Café y Tese Parcelita, Nicante Juan en productores, amo Kipia Huehueyi tal, semi Huehueyi superficie, Kirian Coyocopa, sino que pequeños productores, Kitosneki que Kipia desde ese cuarto de Talchín hasta hectárea de tal. Entonces, y Techin Talchín, Yehuan con Caltía Café. Satepa no kipia pimienta, pero ekinchi no tikistoque que itechin chihualisten tikchistoque y el programa de producción orgánica es que ti kishualtitoque setan emilir campa tiwi niniwan tok niwan, niwan se promotor, tehuan tikimpia ekinchin ome powal wan ome solar con M, campa tikpia programa de producción orgánica. Y techin solar con M, tikimpia nawi promotores. Y con tikilvia tehuan. Cada se solar con et, kipia tayol chikawalis de se promotor. Tonin kichiwayin promotor. Yeskin in estilia, keniu ki tokas que se planta, keniu kishwaltiske, keniu ki takilortiske. Tostoni huelis kitamakas quejica, tonio huelis con castiske más y techin parcela. Se amo se yo más que piacán café, sin amo se yo más que piacán pimienta y te chin chihualis se me importa más que se coca no nejin productores mientras tipias que en planta de pimienta o planta de café moscaltitos, bueno pues yo un tiempo te juan huelis tiquistis que está acá en Kilchitzin, está acá en Oxequi, tatogme ten huelis tic namacas que antes de que te juan tic Tixalis que nejin producción ya de pimientas o de café. Tan emilir de que más yehuan, más jica moyol chicahuacán, se parte para más pues con caltican tónica y más ceguasque, pero no se parte es que más yehuan kikishtican en Tanamac para pues muy hispanoltisque. Pues nican ti con caltistoque en mo tepichin huelis ti come kishtisque nejin tan namikilis porque tikpia se parte tehuan tikilias nican como zona baja, campa zona baja tehuan tikishtitoque y tercer parcela. Tehuan tiquilias coyoco para diversificada de cafetal es que tikpia canela que en canela pues moquichiste huachinima tikpia yehuayayin xocome limón paspata que yehuate más mo oncaltía xochime que pues tehuan tiquitas que kiolchicagua nejin nemilis de empicilnecme, que yehuan pues non to productores kipia cerca de nininkalistik, guan pues tacual para yehuan inocultitzin. Guan campanoxe kisholal conemes, campachi masta ceseya, pues empatiquististoque hace yo café, pero bueno, tikpia chil, tikpia tomat, kilit, que yehuan yinitente juan tiquistobas campa más tepichin tata ceseya o tata al septo.